y suena el back, el vino. Y suena el back, el vino. Pa' los pibes, toma vino. Mi amigo el coreano se compró un caballo. Dice dale mole, lo baila los guachos. Suba para el baile, lo dejo afuera. Si no zarpado, se manda cualquiera. Si no zarpado, se manda cualquiera. Y los pibes hacemos falta. Gritan, gritan, toda la vida. Se vuelve loca y me dice dale guacha, cabalga. Cabalga. Dale guacha, cabalga. Cabalga. Chiquito sin palma, marica el patrullero. Mi amigo coreano se compra un caballo. Dice dale mole, lo baila los guachos. Se va para el baile, lo dejo afuera. Si no zarpado, se manda cualquiera. Si no zarpado, se manda cualquiera. Y no pide, ya se va palma. Y gritan, gritan, toda la vida se vuelve loca. Si me dice dale guacha, cabalga. Cabalga. Dale guacha, cabalga. Cabalga. Y suena el back.